Vamos. Yo ya me estoy cansando de que me vengan a controlar. Ay, que de dónde vengo, por dónde ando, con quién estar. Pasan todo el día viéndome con el celular. Si te contesto bien, si no te contesto, está todo mal. Si no te has enterado, irme de gira empezó a extrañar. Por eso apago el celu, porque esta noche no aguanto más. No te lo voy a contar, que yo esta noche me voy a bailar. No te lo voy a contar, con mis amigos va a explotar. No te lo voy a contar, que yo esta noche me voy a bailar. No te lo voy a contar, con mis amigos va a explotar. Ya récord.